2001. A 20 años del 19 y 20. Que 20 años no es nada, que hasta abrir la mirada, errar en la sombra, te busca y te nombra. ¿Y vos? ¿Qué hacías hace 20 años? ...14:26 en la Ciudad de Buenos Aires, seguimos en vivo en FM La Tribu en este especial por los 20 años del estallido del 19 y 20 de diciembre de 2001... y estamos ahora repasando, podríamos decir, un montón de cosas que fueron saliendo a la luz también en estos últimos días, en estas últimas semanas, un montón de videos, de documentales, de podcast, como por ejemplo Estado de Sitio, artículos, y ahí algo que recomendábamos enfáticamente y tiene que ver con este nuevo número de la revista Crisis, el número 50, que es un especial, un coleccionable más, podríamos decir, a 20 años del 2001. Y para conversar sobre este súper especial, claramente está Mario Santucho con nosotros. Muy buenas tardes. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy contento de estar. ¿Dónde estabas en el 2001? Bueno, el 19 y 20, ¿sí? Sí. El 19 y 20 yo estaba en Venezuela. No, mira. Justo. Bien. No había celulares y, claro. Y estábamos locos mirando por televisión allá por la CNN y llamando por teléfono a los compañeros y compañeras cuando estaban en la casa. Así que sí, llegué después los primeros días de enero y ahí todavía todo seguía a full. Pero el 19 y 20 justo hacía una semana que me había ido a Venezuela. Recién escuchando a Nico, que también es parte de Nico Postomis, que también es parte de la revista Crisis en este número, con sus fotos, que son fotos que se circularon por un montón de lugares, digamos, que son muy emblemáticas del 19 y 20, decía algo al aire de La Tribu, que decía, no caigamos en la trampa de reducir el 19 y 20 como proceso político solamente al 19 y 20. Claro. Digo, ahí vos creés que a veces, muchas veces de cierto sector, que nos incluimos nosotros, le ponemos mucha ficha al 19 y 20 como proceso político, como ebullición, estallido, y no nos detenemos a pensar en todo lo que surgió después, que quizás también es muy interesante también para pensar las consecuencias del 19 y 20. Sí, sobre todo antes, creo yo. O sea, evidentemente el 19 y 20, a mí me parece que es la marca que queda, ¿no? Son las marcas que quedan porque son los momentos más de irrupción, ¿no? Es como, sí, esa especie de fogonazo, que es lo que después queda en la memoria y también en la superficie. Pero a mí me parece muy importante recuperar todo el proceso previo, incluso los 90, ¿no? Claro. Porque siempre se vive y hay una narrativa, yo creo, mayoritaria de lo que sucedió en esos momentos, construida claramente después del 2003, que es la que dice que eso fue una gran noche neoliberal en la cual todos estábamos adormecidos y narcotizados por el consumo y por la promesa neoliberal, y que, bueno, todo cambió después a partir del 2003. A mí me parece que no, para nada fue así. Cada época tiene algo muy interesante en sí mismo. Yo soy, por lo menos, y me parece que es interesante plantear una mirada de que las épocas más luminosas, o las que supuestamente son más luminosas, no necesariamente son las más interesantes. Muchas veces ahí donde se generan las verdaderas creaciones o las verdaderas desplazamientos, digamos, tectónicos, son en momentos en que no aparecen tan visibles y después uno ve cómo emergen, digamos. Quizás también, digo, pensando en cómo se construye el relato del 19 y 20, muchas veces como medio agitado por el Estado, digamos, o por los gobiernos, como esa idea de, bueno, es el fin, el pueblo organizado poniéndole el fin a una idea neoliberal. Si uno lo ve al 2021, con una elección a 2 meses de haber sucedido, digamos, donde ese relato neoliberal viene carnalizado, quizás más radicalizado aún en términos políticos, pero que vuelve esa idea de vuelta y que tiene buena recepción en términos electorales, también hace un poco, a veces, la idea de, por lo menos a mí me hace un poco de ruido, la idea de que el 19-20 fue el fin del modelo, la idea neoliberal en Argentina, digamos, que también hay mucho de ese relato oficial, digamos, que se quiere construir de esa manera, ¿no? Como, bueno, acá fue el fin. Y creo que es un proceso más complejo, como decías vos, y que esta elección, por ejemplo, hace 2 meses, que volvimos a hablar con vos hace 2 meses, pone en evidencia de vuelta que no hay ningún fin y que en realidad lo que hay que discutir es cómo de vuelta ponemos arriba de la mesa que eso que pasó en el 90 está volviendo quizás de diferente manera, con diferentes personajes, pero de vuelta a la discusión pública. Sí, en alguna medida nunca se fue tampoco. Claro. ¿Por qué? Porque yo creo que eso lo discutíamos justo en estos días, es interesante también cómo precisar, ¿viste? Y como darle una vuelta y afinar un poco las miradas que uno tiene sobre lo que pasó. Yo siempre, muchas veces dije que en el 2001 hubo una derrota del neoliberalismo, y yo creo que es verdad. O sea, si pensamos al 2001, a esas jornadas y a todo lo que pasó en esos meses, ese año, como una batalla. Ese año hubo una batalla en la Argentina a partir de una crisis muy grande, social, económica, y que después vino política también, sobre qué pasaba en Argentina, cuál iba a ser el destino, cómo se definía, como cada vez que hay una crisis importante, se da una batalla por el horizonte inmediato de lo que va a suceder. Esa batalla yo creo que tenía una salida neoliberal posible, que era la salida de dolarización. Y el ajuste a todo. Ajuste, por lo tanto, y represión, que fue la que intentó el gobierno. Los gobiernos, el sistema político nunca tiene otra salida posible, claro, que no sea esa. Y eso también es interesante para pensarlo hoy. Si depende de los gobiernos, si depende del sistema político, si depende de esa mirada, siempre la salida va a ser conservadora, creo yo. Y la otra salida posible fue la que se dio, que fue una salida democrática, creo yo. Que fue, no más ajuste, no más represión, hay que cambiar algo. Hay que cambiar algo, y tiene que cambiar el sistema político, tiene que cambiar las prioridades, y bueno. Eso fue, yo creo, lo que terminó sucediendo. En ese sentido se puede decir que hubo una derrota del neoliberalismo en que se jugaba. Ahora, eso no quiere decir que el neoliberalismo se acabó. Claro. No fue un fin del neoliberalismo. Y entre otras cosas, porque, y eso es algunas de las cuestiones que están pendientes, porque la posibilidad de transformación que había ahí, como potencia, como germen, otra vez, tenemos que decir que lo que pasó ahí en el 2001, lo que emergió en el 2001, era contradictorio, era múltiple, no era simplemente estamos todos luchando por el socialismo, ni contra el capitalismo, era complejo. Pero es verdad que sí surgió una posibilidad muy grande de hacer una transformación más consistente que de la cual terminó sucediendo durante el kirchnerismo. Claro, esa quizás es la siguiente pregunta. ¿Qué cambió después de...? O sea, decimos, seguimos teniendo el neoliberalismo acá, sigue estando, sí, ¿no? Sí, económicamente eso sigue sucediendo. ¿Qué es lo que esa irrupción, ese estallido, modificó después de ese diciembre? Porque el 2002 también fue larguísimo, y pasó Costecchi, pasó Santillán, sí, también, ¿no? Y fue ahí nomás. Exacto. Sí, ese fue otro intento a partir de que asume Duhalde, que era la última posibilidad de resistencia del sistema político, de una estabilización de tipo conservadora. Y también saltó por los aires, y bueno, y ahí se tuvo que abrir a una elección en la cual aparece un personaje que nadie tenía en cuenta, y que lo que vino fue, un compañero ayer lo decía bien, que simplemente entendió cuál era la música que se estaba tomando, que se estaba tocando en la calle, escuchó, o sea, sintonizó con la música que se estaba tocando, y a partir de ahí se arma otro escenario, ¿no? Un escenario en el cual el sistema político intenta dar otro tipo de respuestas en un contexto en donde de repente fue favorable para una aventura un poco más autónoma. Guado de Pedro, que está entrevistado, sí, en este número de la revista, él dice un poco eso, ¿no? Que lo que a él más le sorprendió y lo que más, de hecho, a toda una camada de gente lo llevó a comprometerse con el gobierno que surgía en ese momento, es cierta recuperación de una autonomía relativa de la política respecto de los poderes. Cosa que es verdad que nosotros, los que teníamos 20 y pico de años en el 2001, nunca habíamos visto, y claro, nuestra formación política había sido de ver políticos al servicio directamente, sí, un poco como ustedes conocieron a Macri. Sí. Bueno, claro, en los 90 el peronismo era eso. Claro. Entonces, lo que viene a poner Néstor Kirchner en circulación es la posibilidad de una autonomía relativa de la política respecto de los poderes. Eso es lo que se logró, y a partir de ahí se logró cierta inclusión de y reparación y reconocimiento de muchos de las luchas y de las demandas que estuvieron en juego en el 2001. Claramente las mareas de Plaza de Mayo, todo el organismo de derechos humanos, y también sectores de la protesta social, de los, claro, piqueteros, movimientos sociales que fueron invitados a participar. Y nosotros ahí siempre decíamos, desde el colectivo Situaciones, la propuesta es una inclusión subordinada. No, nosotros veníamos del neoliberalismo excluyente, y la propuesta era incluirte, pero de manera subordinada. Ahí en la entrevista a Guado de Pedro, me llamó la atención, y creo que vos también ahí en un momento le repreguntás. Insistís, como, sí. Sí, la parte, me parece muy interesante la parte, cómo piensa el sistema político del 2001 y el post-2001, incluso el 2003, como el 2001 momento de resistencia, 2003 momento de construcción, ¿no? Como que no se puede pensar junto. Como no se puede pensar el 2001 como momento de resistencia y construcción, porque, digo, yo me incluyo ahí, pero hay una parte de la población que piensa el 2003 en función del 2001. No se piensan dos momentos distintos. ¿Por qué crees a veces que, quizás el peronismo, que fue quizás el actor principal del 2001 para adelante en términos de reconstrucción política y legitimidad, ¿por qué piensa el 2001 no como momento de construcción política y si no se piensa a partir del 2003? Bueno, eso es una pregunta, por eso le insistí tanto a Guado con eso, porque hay que decir ahí que el kirchnerismo, sobre todo yo creo que el segundo kirchnerismo, el kirchnerismo más de Cristina, uh-huh. Percibe el 2001 como no forma parte de la narrativa. Y yo le preguntaba a Guado específicamente por la Cámpora. Claro. Porque, y él me dijo, muchos de nosotros estuvimos ese día, el 19, claro, en la plaza, pero sin embargo, en la narrativa de la Cámpora, el 19 y 20 de diciembre, no es una fecha reivindicada como parte de la lucha popular. La verdad que no lo es. Es más, uno podría pensar que el 19 y 20 fue el 17 de octubre, el kirchnerismo. Fue el momento constitutivo. Sí. Y sin embargo, no forma parte. A ver, ¿por qué? A mí me parece que hay una mirada que tiene que ver con una pertenencia muy fuerte al sistema político. Claro. O sea, el kirchnerismo, hay que decirlo, es casta. Claro, o sea, dejar por política. Afuera toda la lucha autonomista incluso, porque ahí, exacto, también estaba muy presente. Y además de dejar por afuera la lucha autonomista, que ahí hay una discusión política, si uh-huh. querés, ellos dicen, la sociedad se cambia desde el Estado y la política se hace desde el gobierno, eso para ellos es muy claro, para nosotros no. Pero eso es una discusión política. Yo creo que hay algo más complicado, que es que ellos sienten que lo que apareció en la calle en ese momento es un peligro. Claro, los podía dejar afuera. El que se vayan, claro, todos es un peligro, claro, porque es destituyente en un sentido que a ellos no le parece para nada cómodo. Ahí hay eso es una cosa que a mí me parece que es importante debatir, discutir. Sí. Y con Guado fue muy interesante esa discusión, porque él terminó reconociendo que era un reduccionismo. Hay una idea muy fuerte también del kirchnerismo, que es que la idea de que volvió la política. Claro. Hubo un momento en que la política volvió, sí, ¿viste? Sí. En los 90 no había política, había pura neoliberalismo. En 2001 es caos. En 2002 es caos y la política vuelve en el 2003. Y yo le pregunté a Guado, bueno, pero entonces la política vuelve en el 2003. ¿Vuelve cuando se derrota el neoliberalismo en la calle? ¿Qué más imagen de política que eso? ¿O vuelve cuando llega un presidente que más o menos escucha la música popular? Bueno, no, él dice, él termina reconociendo, no, sí, digamos, primero nunca se fue. Es un reduccionismo decir que volvió a la política. Y si en algún momento volvió, volvió en el 2001. Incluso hay, en el podcast que hicimos en La Tribu, se nota bien, digamos, en el año 2002, empieza a haber experiencias que hoy se incorporan como políticas de Estado, que está buenísimo, como la agroecología, la economía solidaria, social, digamos, que tienen como su germen ahí, que no saben, incluso, no saben ni cómo nombrarlas porque está, sí, haciéndose a la vez que se está pensando. Que dice, no se llamaba economía popular. Bueno, social, solidaria, no sé cómo se llama. Uh-huh. Que es extraño, digamos, ese movimiento de negar ese momento político, el 2001-2002, cuando desde ahora son casi hasta espacios que nosotros exigimos que se institucionalicen, digamos. Uh-huh. Nahuel Levaji es director de Mercado Central, con, uh-huh, que viene de un movimiento, digamos, que está pensando otra forma de producir, con, uh-huh, lo cual es impensado, ¿no? O sea, es innegable pensar al 2001-2002 como momento político fuerte, que después quizás algunos segmentos de eso, de esas manifestaciones, se terminan institucionalizando en el Estado, que es otra discusión, como decís vos, política, digamos. Sí, sí, es muy interesante en ese sentido poder recuperar lo que es lo que significó el 2001, hoy, 20 años después. Porque precisamente es esa idea de la política, esa imagen, ni siquiera esa idea, esa imagen de la vívida, digamos, de la política, que es, yo creo, para los que la vivimos, medio inolvidable, pero a su vez es muy necesaria, porque es otra idea de la política que la de los políticos, claro, y las políticas. Es una idea de la política en donde, como decís vos, hay una apertura de las posibilidades inédita. Para nosotros, digamos, o para mí, esa es la principal definición de lo que es la política. Es cuando lo imposible se vuelve posible, lo que hasta ese momento era imposible, es cuando lo que parece inevitable, una especie de como los famosos consensos que son, vos sabés que son injustos, pero son inmodificables, que de repente parecen, horizontes totalmente que te aplastan, bueno, hay momentos en los cuales son cuestionados y son reventados, son tirados al piso, derribados por una nueva subjetividad social. Bueno, eso fue el 19 y 20 de diciembre. En ese sentido fue una derrota del neoliberalismo. Y ahí, por lo tanto, lo que se abrió después, y ustedes preguntaban al principio, es la imaginación. Claro. Y ahí empezaron a aparecer un montón de posibilidades que son como las que vos decís, las que a lo largo de del siglo, de lo que va del siglo, han ido después proliferando de muchas maneras, digamos. Estamos hablando con Mario Santucho, parte de Colectivo Crisis, que está presentando este nuevo número, cierre de año, y súper especial también a 20 años del estallido de 2001. Hay algo en la propia editorial de este número que ustedes marcan como fin de ciclo, ¿no? Que aparece claramente como un fin de ciclo por los 20 años del 2001 y esto del peronismo negociando nuevamente con el FMI. Y ustedes ven ahí un cierre de ciclo. La pregunta es, ¿se cierra ese ciclo y hay creación de nuevos sujetos políticos? ¿Ven algunas novedades en este nuevo ciclo que comienza? Bueno, a ver, hay varias cosas ahí para decir. Primero, el cierre del ciclo tiene que ver con que lo que se abrió en el sistema político, en ese famoso que se fueron todos pero volvieron después, pero se armó un nuevo sistema político. Nosotros pensamos que se armó un nuevo sistema político, diferente al que había antes, al de los 90 y diferente al de los 80. Y ese sistema político es el que nosotros decimos que se está agotando, que se está agotando. Por eso también hablamos de un cierre de ciclo. En el 2001 surge el kirchnerismo por un lado, que es una, bueno, como sabemos, es una vertiente dentro del peronismo, que incluso al principio renegaba bastante el peronismo, después pasó a conducirlo, pero surge claramente, Néstor no lo conocía a nadie, el kirchnerismo no existía como corriente nacional, solamente aparece después del 2001. Lo mismo con el macrismo. Claro. El PRO se funda en el 2001-2002, no me acuerdo bien, pero ahí se funda, y esa es la segunda gran vertiente. Ese sistema político nosotros vemos hoy que se está agotando. ¿Por qué se está agotando? Porque ya no promete, ya no tiene una promesa, ya no tiene un horizonte, ya no tiene una propuesta de futuro. El kirchnerismo yo lo veo, y el peronismo en general lo veo muy agotado en ese sentido. Claramente está sin capacidad de entusiasmar y de convocar una aventura, y el macrismo lo mismo. Por eso, el único horizonte que aparece parece ser común a las dos fuerzas. ¿Cuál es? Un acuerdo con el FMI. Entonces, ahí hay un punto en el cual nosotros vemos un cierre de ciclo. Hay otra cuestión que me parece que tiene que ver más con lo que veníamos charlando antes y con propiamente lo que uno puede decir el 2001, que es que también hay un agotamiento de los movimientos sociales, hay un agotamiento de esa energía por abajo, y eso ya es lo que más nos toca a nosotros. Y yo ahí quisiera decir dos cositas. Una es que si durante el kirchnerismo hubo un diálogo abierto, no siempre virtuoso, pero por lo menos estaba ahí entre movimiento e institución, entre lo social y lo político, en donde había un reconocimiento, cooptación, bueno, o sea, toda esa discusión, yo creo que a partir del 2019 esa discusión se empobrece mucho. Un amigo, compañero también, Juan Grabois, decía, el sábado lo entrevistamos en el programa de radio nuestro, y nos decía, en un momento parece que se pasó de la idea de cambiar el mundo sin tomar el poder, que era nuestra idea, a tomar el poder sin cambiar el mundo. Hay algo de eso que me parece que para muchas organizaciones sociales está en juego, y es lo que hace que hoy haya tan poca vitalidad en ese sentido social y de capacidad de impugnación, digamos, ¿no? En el editorial también hacen una analogía con Chile. Ayer justamente fue en las elecciones de Chile, que calculo que hemos visto y nos hemos no sé si emocionado, pero por lo menos visto con buenos ojos el discurso de Boric. Digo, ¿es posible pensar a futuro, no importa, no hay que ponerle fecha tampoco, en terminar pensando en dos polos? Si entendemos al kirchnerismo y al macrismo, digamos, como un centro que terminan, la propuesta es negociar con el FMI, uno ve los dos polos, digamos, los liberales, fascistas o como queramos llamarle, y la izquierda, digamos, como esas dos posibilidades que a largo plazo terminen siendo, en definitiva, las dos discusiones de opciones que se terminan discutiendo, como pasó en Chile, digamos, ¿no? Porque las opciones de centro se terminaron y terminaron discutiendo la ultraderecha y la izquierda. Sí. ¿Quién gobierna el país? Yo no sé si va a pasar eso, porque entre otras cosas, para que se dé ese escenario que se dio en Chile, tiene que haber una revuelta, como la que hubo en Chile, y es lo que no parece estar habiendo acá. Tiene que haber una destrucción del sistema político. Lo que sí es evidente que esa es una tendencia, es lo que vimos en las PASO. En las PASO vimos ese agotamiento que yo estaba mencionando antes, se expresó en una merma del apoyo y los votos de las dos fuerzas principales, y por lo tanto un crecimiento de estas dos fuerzas que vos decís, por izquierda y por derecha. Entonces, esa es la tendencia, eso es lo que se ve. En ese sentido es más un agotamiento de lo que está constituido que por ahora la emergencia de algo nuevo. Y ahí hay un segundo punto que a mí me gustaría decir, también relacionado con la pregunta anterior, y es cómo cambió también la composición, y eso me parece muy importante para nosotros, tener una mirada siempre puesta por abajo, qué está pasando por abajo, qué está pasando en los barrios, qué está pasando en los territorios, qué está pasando en la gente que está tratando de, bueno, de resistir esta época y este momento. Y ahí nosotros sí estamos percibiendo, y este balance de 20 años nos ha servido para hacer balance en ese sentido, que lo que en el 2001 existía en los barrios, que era una capacidad de autoorganización muy grande, eran asambleas de 300, 500, 1000 personas en un barrio de la periferia de la provincia de Buenos Aires o de Rosario, lo que sea, que fue la base de sustentación de los movimientos sociales, de los piqueteros y demás, hoy es muy difícil. Hoy sería muy difícil de verificar. ¿Por qué? Porque los barrios han sido... Se ha perdido esa organización, se ha perdido algo que en el 2001 fue muy importante, que es como cierta sustancia comunitaria, naturaleza comunitaria de las organizaciones. ¿Pero eso es porque están instituidos los movimientos sociales y no hay eso mucha por varias cosas. Novedad? Eso, yo creo que hay varias cosas y hay que tratar de pensar. Una es la institucionalización. Uno es, la organización a través... O sea, el famoso salto a lo político, o la posibilidad de ver una integración posible que hace que se pierda cierta rebeldía y cierta autoafirmación, digamos, de los movimientos en sí mismos. Esa es una. Otra son los desplazamientos reales que hubo en los barrios a partir de la aparición de otros poderes que le disputaron a las organizaciones del territorio, como por ejemplo los narcos y otro tipo de organizaciones empresariales. Y otra cuestión también tiene que ver con el consumo, por ejemplo. También con la deriva, por ejemplo, de sindicalización de las organizaciones sociales. Por eso, no son cosas que uno podría decir, esto está mal. Claro. La organización... Son devenires, digamos, claro, mismo de los... El pasaje de los movimientos sociales a la economía popular, en un plano puede ser virtuoso, porque están poniendo en discusión la producción, el trabajo, están buscando alternativas. Por otro lado, el centro deja de ser el territorio y pasa a ser el trabajo, entonces la cooperativa. Son fenómenos complejos. Lo que uno... Yo te diría... Si nosotros en el 2001 decíamos que había una emergencia de algo nuevo, ¿por qué? Porque se había desplazado el eje fundamental de dinamismo de la protesta y de la lucha, que había sido en los 70 la fábrica, y en el 2001 pasaba a ser el barrio. Bueno, hoy la pregunta es si no está habiendo un nuevo desplazamiento. Ya no es la fábrica, tampoco parece ser el barrio. La pregunta es ahora, ¿dónde está? Sí. Cuando estábamos haciendo el programa, en esta charla, pensaba también, lo que está pasando en Esquel. De hecho, Arcioni hace un poquito, muy poquito, hace un rato, tuiteó, hizo un hilo de tuit que quizás era una posibilidad mandar una consulta popular, efectivamente, la decisión de la mega minería. Y digo, y también para ir cerrando, y para no quedarnos con esta nostalgia ni del 2001, quizás empezar a pensar también que ese chispazo del 2001 se puede seguir identificando en diferentes lugares, en diferentes momentos históricos, con otros contenidos, con otros reclamos, digamos. Pero que pensar en el Chubutazo, o como queramos llamarle, de estos últimos días, como un movimiento transversal, independientemente del posicionamiento político de las personas que están moviendo, sino mayoritariamente es que él o Chubut saliendo a discutir efectivamente la megaminería o no, también es pensar que esa posibilidad de que haya varios 2001, y no necesariamente que se estalle todo, sino que el pueblo o la sociedad organizada saliéndole a poner una traba o un freno al sistema político, también nos hace pensar que es mucho más posible, digamos, y que no tenemos que conmemorar el 19-20 cada 10, 20, 30, 40 años. Porque también parece que lo que pasa es como documental, historia, y es una especie de nostalgia de lo que pudo haber sido y lo que es, digamos, y la ausencia ante eso. Y quizás podemos pensar que hace 3, 4 días hay una provincia movilizada diciéndole a un sistema político, che, esto no. Digo, como para traerlo más para acá. Me gusta acá, tu esperanza, la verdad. A veces. Admiro tu capacidad. No, yo creo que lo que pasó en Chubut es muy interesante. Creo que ahí, evidentemente, la cuestión ambiental, la cuestión de todo lo que está en discusión ahí, es uno de los ejes fortísimos de la movilización hoy, y hay mucha que aprender en eso. Se cantó que se vayan todos estos días. Por eso digo. Sí. Se prendió fuego instituciones públicas, digamos. Sí, o sea, y hay una especie de similitud en el sentido este que no hay opción, ¿viste? Es como que el sistema político aparece totalmente, es la minería o la minería, y no tiene otra salida, y la gente le dice no, y por ahí no. Bueno, entonces, ahí hay algo, pero, a ver, a mí me parece que yo estoy contento con lo que está pasando ahora en respecto al 2001, viste que nuestra consigna es ni olvido ni nostalgia, sí. Pero a mí me parece que lo que hay que pensar es la historia de una manera más compleja, que son una... similitud, si quiere, o coexistencia entre rupturas, discontinuidades y también, por supuesto, continuidades, pero que no son lineales. Sí. No son así como cronológicas. No es que podemos decir hoy el 2001 existe así. El 2001, esa es nuestra consigna también, ha muerto, en cierto modo. y por eso mismo decimos viva el 2001 o viva lo que significó el 2001, que el otro día también una compañera discutiendo cosas como esta dijo una cosa muy linda, que es que existe como un fantasma. Es una especie de fantasma que está por acá, como en algún momento habían dicho, un fantasma recorre Europa, en este caso un fantasma recorre Argentina, que está ahí permanentemente. Y no quiero terminar sin decir que estamos preparando para mañana pasado. Eso iba a decir. Después, bueno. Iba a decir, no, pero pará, decinos no, con lo nosotros. Lo que quiero decir, en realidad, sí, es que van a ser tres cosas. Sí. Estamos hablando de eventos que sucederán, sí, aquí en Lambaré 873. A 20 años del 2001, con estas consignas, ni olvido ni nostalgia, el 2001 ha muerto, viva el 2001, pero son tres actividades diferentes, como no hay mucha capacidad, hay que avisar que se viene, hay que, y las dos segundas ya están llenas. Ok, le pasamos la data a la gente que tiene ganas, por ejemplo, mañana 21 de diciembre, 19 horas, presentación del libro Nada que Esperar, Historia de una Amistad Política de Sebastián Skolnik. Conversan Verónica Gago, Javier Trimboli y Silvina Cervedio. Eso para anotarse, para venir, suscripción crisis@gmail.com. Les pedimos, pero no por una cuestión de orden, sino por una cuestión de protocolos sanitarios, que escriban primero para asegurarse un lugar, porque el lugar es limitado. Nos escriben, les contestamos al toque y les aseguran el lugar para que tengan una silla y para que no sea un quilombo, digamos. Sí, quiero decir que todavía hay algunos lugares, pocos, pero suscripción@... suscripcióncrisis@gmail.com, esa es la de mañana. Miércoles y jueves está lleno. Sí. Así que lamentamos avisar a las personas que no se anotaron, que no se acerquen, digamos, a Lambaré. Seguramente, muy probablemente va a haber muchas más actividades en el bar de Lambaré 873, en el bar de la tribu, para seguir haciendo, para seguir pensando. Pero bueno, para mañana escriban a suscripcióncrisis@gmail.com. Miércoles y jueves seguí la movida de seguir pensando el 19. Sí, el jueves presentamos el nuevo número, el número 50 de la revista, pero bueno, está lleno ya, pero se puede pedir. En el mismo mail. Se puede pedir y demás. Pero quería recomendar especialmente la actividad de mañana, sí, el libro de Sebastián Skolnik, sí, se llama Nada que Esperar, Historia de una Amistad Política. Sebastián, claro, invitado por Tinta Limón. Sebastián Skolnik fue parte del colectivo Situaciones, que fue una de las experiencias, yo también participé ahí, uh-huh, de investigación militante en esa época, y el libro es muy, muy bueno, muy recomendable. Realmente para captar un poco el espíritu de lo que fue esa época. Les recomendamos mucho entonces el número 50 de la revista Crisis, suscripción crisis@gmail.com, te suscribís y te llega a tu casa. ¿Puedo decir mi preferido de este número? Sí, claro. La autocrítica de los políticos, que es la de ahora y la es la del 80 y pico. Sí, 86. Te agarrás la cabeza. Así que los invitamos ahí a suscribirse, a leerle el número 50 de la revista Crisis, y seguramente quienes están escuchando, alguno de estos días nos vamos a encontrar acá en el bar de Lambaré 873, en el bar de la tribu, en el bar de Crisis también, porque también están viviendo en esta casa, y de volver a encontrarnos un poco presencialmente acá en Almagro.